Domingo 20 de mayo, la universalidad del Evangelio. Escucha Apocalipsis capítulo 14, verso 6, y Mateo capítulo 24, verso 14, y capítulo 28, verso 19. ¿Qué tema en común se encuentra en estos versículos? ¿De qué manera estos versículos en conjunto nos ayudan a entender cuán importante es el alcance y el testimonio de nuestro propósito como iglesia? Apocalipsis capítulo 14, verso 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En cierto sentido, se puede decir que el mensaje del primer ángel es la gran comisión. Mateo capítulo 28, verso 19, dada ahora en el contexto de los últimos días. De hecho, es la verdad presente. Observa que los tres pasajes enfatizan el hecho de alcanzar a todo el mundo, a todas las naciones y a toda nación, tribu, lengua y pueblo. En otras palabras, este mensaje es de alcance universal. Todos deben oírlo. Escucha Gálatas capítulo 3, verso 22. ¿Qué dice este versículo que nos ayuda a comprender por qué todo el mundo necesita oír el Evangelio? Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. La universalidad del pecado explica la universalidad de nuestra misión y llamado. Toda nación, tribu, lengua y pueblo ha cometido un error, ha violado la ley de Dios que lo encerró todo bajo pecado. La caída de Adán en el Edén ha impactado en cada ser humano. Ninguna nación, tribu o pueblo ha sido inmune. Todos afrontamos las consecuencias inmediatas del pecado, y a menos que se proveyera un remedio, todos enfrentaríamos la consecuencia final, la muerte eterna. Sin duda, se proveyó ese remedio, la vida, la muerte, la resurrección y el ministerio en el santuario celestial de Jesús. Es la única solución al problema del pecado. Todo el mundo necesita conocer la gran esperanza de lo que Dios les ha ofrecido en Jesucristo. Por eso, los adventistas del séptimo día han ido por todo el mundo tratando de llevar el mensaje de Jesús a los que aún no lo han oído. ¿Por qué la difusión del mensaje evangélico a los demás es tan beneficioso espiritualmente para quienes lo esparcen? Es decir, ¿por qué ayudar a los demás es una de las mejores formas de estar preparados para la venida de Jesús?